Es el momento de quedarnos con algunas de las citas de este fin de semana y ya venimos hablándoles de lo que son las séptimas jornadas por la integración organizadas por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Lo cierto es que ya el pasado viernes tenía lugar la primera de esas citas, una pastoral de la Iglesia en el Ejército y en ayudas humanitarias a cargo de don Pablo Panadero Sánchez, vicario general del Arzobispado Castrense de España. Esa fue la participación y el primer tema que se abordaba, ya decimos, en esa primera ocasión, la primera de esas jornadas por la integración que tienen lugar en la Iglesia del Jesús estos viernes a las 8:30. Hoy va a llegar la segunda de las citas y en concreto, bueno, pues va a girar en torno a la fibromialgia, con la participación del doctor José Páez del Valle Gómez, doctor y director de la Clínica Páez del Valle de Jerez de la Frontera. También Olga Bertomeu, psicóloga y presentadora del espacio Andalucía Habla con Olga, de Canal Sur Radio. Y Pepa Marchán, que seguro que conocen, hemos hablado en múltiples oportunidades con ella, porque es la presidenta de la Asociación de Fibromialgia de nuestra localidad y con quien vamos a conversar en estos minutos para un poco ver la visión que se va a aportar desde Ubrique, desde la Asociación Ubriqueña de la Fibromialgia. Por eso, bueno, pues vamos a comentar, ya decimos, esa participación durante estos próximos instantes. Pepa Marchán, bienvenida, buenas tardes. Como decimos, bueno, pues jornada sobre la fibromialgia. La verdad es que Pepa ya ha participado, ¿no?, en alguna que otra cita en este sentido. No, sí, ya somos, ya hemos participado unas cuantas veces, vamos, en conferencias y cosas de estas. Lo que sí que es cierto que es la primera vez que se aborda este tema en concreto, ¿no?, dentro de las jornadas por la integración de la hermandad. Y bueno, a priori, desde luego, me imagino que además el hecho de que se aborde el tema ya es importante para vosotros, ¿no? Hombre, claro, es que eso es lo más importante, porque se da a conocer un poco más lo que es la enfermedad y cómo la estamos llevando, cómo la atacamos, porque hay que atacarla como si fuera un animal. Que la verdad que yo me quedé muy sorprendida cuando José Antonio, no me acuerdo del chico que me llamó a mí para decirme esto de estas jornadas, que yo la verdad que no lo sabía. No estoy muy metida en el mundillo ese, pero que me dijo eso, que iba a ser para nosotros y que quien quería yo que viniera, y yo, claro, me quedé sorprendida porque yo no, ¿verdad?, que al principio no tienes ni idea, pero me habían hablado muy bien de este doctor, y entonces se me ocurrió él y Olga Bertomeu, porque yo soy, vamos, que me encanta cómo es y cómo habla y cómo se explica y todo eso, y le dije que me gustaría que viniera ella, vamos. Pero vamos, yo nunca pensando que iba a venir, que hombre, porque es una mujer que está muy ocupada y está, pero me llevé la sorpresa de que sí, de que venía. Así que los propios ponentes han sido propuestos por vuestra parte, ¿no? Sí, sí, ellos han sido los que han buscado los que van a venir, pero vamos, que me preguntaron a mí por si yo, porque ellos, José Antonio Guerrero es el que yo digo, sí, sí, sí. El que habló conmigo, pues este dice que él no conocía mucho la fibromialgia, que no sabía de qué se trataba y eso. Total que ya, pues esta tarde, si Dios quiere, pues estaremos allí hablando a ver cómo nos sale. Lo cierto es que, además, el propio respaldo de un doctor, ¿no?, y director de una clínica y también de una psicóloga, bueno, pues eso también es importante para todas las personas, ¿no?, con esta enfermedad. Lo digo porque es algo que pedís, ¿no?, que haya un reconocimiento a nivel social y también médico. Así que ese apartado médico de respaldo de un doctor y una psicóloga, me imagino que también lo valoráis como destacado, ¿no? Hombre, claro, esto ha sido para nosotros, yo creo que lo más grande que nos va a suceder o que nos ha sucedido, vamos, que hemos tenido charlas con otros médicos y con eso, pero esto de verdad que se sobresale de todo lo que hayamos visto. Y yo qué sé, no sé ni cómo agradecerle a estas personas que se, primero que se acuerden de nosotros, de oídas, ¿no? Que como el muchacho decía que él no sabía, que no sabía lo que era la fibromialgia, pero vamos, que se hayan acordado de nosotros y que además hayan traído a esas personas tan importantes para nosotros y yo creo que para todo el mundo, vamos. Pepa, para nosotros es una inyección de, yo qué sé, de moral, de fortaleza, de yo qué sé, algo grande. Sí, te decía, de una inyección de moral para seguir adelante con el colectivo, ¿no? Esa es la palabra. Te iba a preguntar, como presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, ¿en qué vas a centrar tu aportación, por ejemplo, en el día de hoy, en esta jornada? Pues yo creo que podrá ser sobre cuando formamos la asociación, cómo va funcionando, qué tenemos, qué ofrecemos a la socia, y sobre eso ya hablaremos y ya pues yo pondré eso y ya los demás pues lo que me vaya saliendo, vamos. Pero en definitiva un poco la trayectoria, ¿no?, del colectivo aquí en Ubrique, ¿no? La trayectoria de cuando se fundó, quién la fundó, cómo vamos, cómo estamos afrontando esta crisis tan mala, que eso es una de las peores cosas que nos están pasando, porque mucha gente se borra, no dicen que no pueden, y claro, tú no puedes obligar a nadie. Lo cierto es que, bueno, pues después de los pasos, ¿no?, que ha dado la asociación en Ubrique, tan importante, el mayor obstáculo ahora mismo, porque te iba a preguntar por la actualidad de la propia asociación, es ese, ¿no?, el de la crisis y el hecho de que por parte de las administraciones, imagino que ahora todavía los apoyos son menos, ¿no? Hombre, ahora mismo apoyo de ninguna clase, porque con la crisis que hay no nos van a dar nosotros, habiendo a lo mejor otras cosas que son más importantes, ¿no? De todas formas, sí que seguís adelante, ¿no? Vamos, seguimos adelante, y también gracias a mucha gente de aquí de Ubrique, si no, ya no estaríamos, porque gracias al portal viviente, a otra gente que ahora mismo ni las tengo en la memoria, no me acuerdo, pero a mucha gente, a los ubriqueños mismos, cuando nos hemos puesto a vender en la avenida, que nos han comprado todo lo que hemos puesto, en fin, hay que agradecer a mucha gente que nos están ayudando, y personas particulares, en fin, mucha gente. Así que con dificultades, pero saliendo adelante como se puede, ¿no?, como se suele decir. Y además, lo que te iba a comentar, ¿no?, lo cierto es que sí que existe cierta concienciación en nuestra localidad también por parte de los colectivos, ¿no?, que con iniciativas y bueno, diferentes actuaciones os han echado una mano, ¿no? Sí. Aquí hay muchos colectivos que nos han echado una mano: la Peña Sevillista, el Algarrobar, un grupo de teatro que hay, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Julio Dueña, lo que te digo antes del Portal Viviente, yo qué sé, mucha gente que no. Y bueno, y las personas que trabajan con nosotros, que la mayoría son, la mayoría no, todas voluntarias. Que también eso es mucho, porque si tuviéramos que pagar, pagamos una psicóloga, pero lo que le pagamos a la psicóloga, eso es un precio irrisorio, vamos, que no es... La psicóloga y la muchacha que nos ha hecho una mano, pero vamos, que casi todas son voluntarias. Pues son aspectos que, en definitiva, Pepa, vas a comentar además, ¿no?, esta tarde. Junto al resto de ponentes, ya decimos, el doctor José Páez del Valle, doctor y director de la Clínica Páez del Valle de Jerez de la Frontera, y también Olga Bertomeu, psicóloga y presentadora, ¿no?, en Canal Sur Radio. Van a estar junto a Pepa Marchán esta tarde, recuerden, a partir de las 8:30. Y si te parece, sí, dime. Lo que sí quiero, que voy a hacer mucho hincapié, es en el que se estudie sobre lo nuestro, que se estudie, que estamos a fíjate los años que hace ya que esto, y todavía estamos casi a oscuras, vamos. Y eso sí que me gustaría recalcar, que allí en la sala, que eso, que el estudio, por favor, que no se, aunque están estudiando y están sacando cosas nuevas, pero claro, eso que sacan ellos nuevos no llega a nosotros, porque eso es todo por el dinero y son cosas que nosotros no podemos pagar. Y lo cierto es que, bueno, pues en esta época de crisis, incluso el tema de investigaciones se está viendo muy afectado. Así que, bueno, pues hay que insistir, ¿no?, para que la fibromialgia pues tenga soluciones, tenga, bueno, pues también esa vertiente médica oficial que dé una respuesta, ¿no?, sobre lo que son todos los problemas que suponen para cada persona afectada. Pues Pepa, para terminar, si te parece, animar a las personas que nos estén escuchando a que acudan esta tarde-noche, porque además eso supone un apoyo para vosotros, ¿no? Pues claro, yo a todo el mundo que he visto, vamos, he invitado, no sé si irán o no irán, pero lo digo desde aquí, que todo el que quiera escuchar lo que es la fibromialgia y estas dos personas que vienen, pues que vayan. Allí estaremos. Pues el tema hoy, la fibromialgia, en esas séptimas jornadas por la integración organizadas por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Recuerden, 8:30 en la Iglesia del Jesús, y con la participación que hemos comentado del doctor José Páez del Valle, doctor y director de la Clínica Páez del Valle de Jerez, Olga Bertomeu, psicóloga y presentadora en Canal Sur Radio, y Pepa Marchán, presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, con quien hemos conversado en estos minutos. Pues Pepa, queríamos quedarnos con esa participación. No sé si quieres añadir algo más. No, nada más. De todas formas, estaremos atentos, por supuesto, a cada noticia, como sabes, todo lo que vaya saliendo en torno a lo que es la asociación en Ubrique de la fibromialgia. Gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias.